de estas movilizaciones, como lo está en España también. Fíjate que se ha estado comparando mucho en los medios de comunicación la actitud del primer ministro británico Cameron en relación a la del presidente del gobierno español Mariano Rajoy. Recientemente el gobierno de Rajoy, a través de uno de sus ministros, incluso amenazó a Cataluña de quitarle la autonomía si continuaban con estas intenciones de su independencia. Y precisamente hoy a nivel local en Cataluña ha sido aprobada la ley que sería la base para una consulta no vinculante más adelante para los catalanes, ¿no? ¿Qué te parece esta comparación? Tú de alguna manera ya la estabas apuntando en tu comentario. Sí, sí, es una comparación además muy muy ilustrativa, porque está en todos los terrenos. Señalo un par de ellos que me parecen relevantes. En primer lugar, el señor Cameron ha comparecido ante los medios de modo físico, directo. Lo mismo ha hecho el señor Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el presidente catalán, también ha comparecido ante los medios directamente para comentar el resultado de Cataluña y la aprobación de la ley de consultas en Cataluña, y ha respondido a las preguntas de los periodistas en español, en catalán, en francés y en inglés, porque el presidente Mas domina estas lenguas, así como alguna otra. A diferencia de ello, el presidente del gobierno español no ha comparecido ante la prensa, sino que lo ha hecho a través de una pantalla de televisión de plasma, como siempre, rehuyendo el contacto con la opinión pública, negándose a que se le hagan preguntas, colocando su discurso unilateral y por lo demás monótono y bastante amenazador, entre otras cosas porque tampoco podría responder a las preguntas que se le hagan en francés o en inglés, porque son dos lenguas que no habla, ni entiende, por descontado. De forma que esa es una diferencia capital, ¿verdad? Otra diferencia es que el señor Mas, el presidente catalán, pues se alinea con el primer ministro británico y con el primer ministro escocés en su comportamiento democrático, de entender que cuando hay un conflicto en una sociedad democrática, ese conflicto se resuelve permitiendo que la gente vote libremente. El señor Rajoy niega a los catalanes el derecho a convocar una consulta, que por lo demás, como muy bien decías, no es vinculante, o sea que tampoco, porque el referéndum de Escocia era vinculante. En el caso de España no, niega el derecho de los catalanes a expresarse, a poder votar, que es la base misma del sistema democrático, y sin embargo tiene el, vamos a decir, arrojo, por no decir otro término, de decir en su declaración, a la que no se puede contestar ni criticar porque no la hace directamente, dice lo siguiente, y cito textualmente: los escoceses han elegido entre la estabilidad y el abismo. Y no se da cuenta el buen hombre de que justo acaba de mencionar, como decimos en España, la soga en casa del ahorcado. Reconoce que los escoceses han elegido, cosa que los catalanes, claro que no pueden, sí, hacer, porque él no lo permite. Ramón, permíteme, viene una pausa de 2 minutos únicamente, regreso contigo y le voy a compartir, perfecto, a la audiencia precisamente lo que dijo Mariano Rajoy, si me permites al regresar. 2 minutos, regreso con el profesor, catedrático, escritor Ramón Cotarelo. Estamos de regreso, amigos, y estamos aquí escuchando al catedrático Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencia Política, profesor y escritor. Ramón, estabas mencionando las palabras de Mariano Rajoy. Tenemos aquí precisamente una grabación de la reacción de Mariano Rajoy y regreso contigo para que las comentes. Luego tengo las de Artur Mas y regresaríamos también contigo. Vamos primero a las de Mariano Rajoy. Quiero felicitar a los ciudadanos escoceses que ayer han decidido de manera clara e inequívoca seguir formando parte del Reino Unido y, por extensión, de la Unión Europea. Lo han hecho de forma masiva, pacífica y con escrupuloso respeto a la legalidad de su país. Celebramos que Escocia siga siendo parte del Reino Unido. Nos congratulamos de que siga contribuyendo, como ha hecho hasta ahora, a su grandeza, a su cohesión y a su desarrollo. Como ciudadanos europeos, también nos felicitamos porque los escoceses sigan con nosotros, colaborando y participando como socios relevantes en el gran proyecto político que es la Unión Europea. Con su decisión, los escoceses han evitado las graves consecuencias económicas, sociales, institucionales y políticas que habría supuesto su separación de Reino Unido y de Europa. Ayer han elegido entre la segregación y la integración, entre el aislamiento y la apertura, entre la estabilidad y la incertidumbre, entre la seguridad y el riesgo cierto. Y han elegido la opción más favorable para todos, para ellos, para el resto de ciudadanos británicos y para el conjunto de Europa. Creo profundamente en la integración de la Unión Europea. Creo que ese es el camino que nos ha llevado a superar las tragedias de nuestra historia y nos permite afrontar con éxito los retos del futuro. Para poder triunfar en ese empeño necesitamos a todos y por eso estamos muy felices de que Escocia siga estando con nosotros. Entonces aquí, Ramón Cotarelo, estabas tú ya adelantando tu análisis de lo dicho por el presidente del gobierno español. Adelante. Sí, no, es muy sencillo. Resulta sorprendente que alguien pueda soltar este discurso amenazador, por lo demás, sin admitir preguntas de la prensa, sin tener contacto directo con la gente, pasando por encima de la opinión pública, imponiéndolo como un relato de un autócrata a través de la televisión y con un prompter, por supuesto, porque este hombre no es muy hábil en la expresión. Y dos cosas nada más. Está bien claro que el fondo de esta intervención es para amenazar a los catalanes. Es decir, señores catalanes, aprendan ustedes que los escoceses han evitado el desastre, no sé qué, no sé cuántos, que es lo que pasaría aquí si que dejara que los catalanes vivieran lo que han hecho los escoceses. Y encima tiene la... no sé cómo calificarlo. Poco reparo, por ser suave, ¿verdad? De decir que los escoceses han decidido, que los escoceses han elegido. Es decir, aquello que no deja hacer a los catalanes, porque los catalanes no pueden decidir porque él no quiere. Los catalanes no pueden elegir porque él no quiere. Se felicita de que los escoceses hagan una cosa que él no deja hacer a los catalanes. Es decir, es un presidente de gobierno que reduce a una parte de su ciudadanía a una condición de ser ciudadanos de segunda. Absolutamente, y además también en sus palabras revela algo que es totalmente equivocado, porque los escoceses no pretendían salirse de la Unión Europea, ¿o sí? Naturalmente que no. Aunque eso, Rubén, sería cuestión de otro programa, probablemente, porque claro, este asunto de que la Unión Europea es el colmo de las delicias y el jardín de las especies, pues bueno, es una cosa que creemos algunos europeos, pero no todos. Por ejemplo, en Gran Bretaña hay mucha gente contraria a eso. Es decir, que es posible que los escoceses pudieran, como de hecho los británicos pretenden, muchos de ellos, puede que incluso lleguen a ser mayoría, separarse de la Unión Europea. Es decir, la idea de que la Unión Europea es una panacea, pues es propaganda, ¿no? La Unión Europea será lo que queramos los europeos, y unas veces será mejor y otras veces será peor. Pero en todo caso, lo que vamos es que ¿quién es el señor Rajoy para decirle a otro país si puede o no estar en la Unión Europea? Por el hecho de que haya decidido ser o no dependiente o independiente de otro. Es que eso es algo tan sorprendente que uno no sabe si está muy bien en el siglo XXI o en el siglo XVI. Bueno, se me está acercando ya otra pausa y entonces ahorita voy a ir a la pausa, pero al regresar voy a poner el otro audio de las palabras precisamente de Artur Mas, el presidente de la Generalitat, el que tú dices que incluso lo dio en varios idiomas, y francamente él como diciendo, bueno, nosotros no somos Escocia, tratando justamente de que no se sienta que el no en Escocia se tiene necesariamente que reproducir en un no en Cataluña, ¿no? Entonces, si me permites, voy a la pausa. Me falta un minutito. Voy a ir a esa pausa porque falta un minuto y si te doy la palabra ahorita, te tengo que cortar. Estoy hablando con Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencia Política, profesor y escritor. En vivo se encuentra ahorita precisamente en la capital española, en Madrid, y nosotros acá 9 horas más temprano que él. Vamos a la pausa y regreso con el sonido de lo que dijo el presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas. Regresamos. Acá. Ahí viene la música. Bien, estamos aquí de regreso después de esta pausa. Estoy platicando con Ramón Cotarelo. Ramón, si me permites, ahora vamos a escuchar a Artur Mas lo que dijo y regreso contigo para tus comentarios. Vamos con lo que dijo el presidente de la Generalitat de Cataluña. Felicitar al pueblo británico y al pueblo escocés y a las instituciones del Reino Unido por esta poderosa y fuerte lección de democracia que han dado a Europa y al mundo. Este es el camino y el buen camino. Y de hecho es el único camino para resolver los conflictos que puedan aparecer y para resolver las diferencias. El proceso político catalán continúa y va hacia adelante. Nos sentimos reforzados por el buen ejemplo de una democracia europea que ha dejado votar, que se ha puesto de acuerdo en votar. Y en sí, votar une, no separa. Lo que separa es no dejar votar. Fíjense en lo que ha ocurrido en Escocia. 85% de la población ha ido a votar. Esto une al pueblo a través del voto, que es la forma civilizada de resolver conflictos y diferencias en una democracia. Y un demócrata sabe que tiene la necesidad y la obligación de encontrar esos caminos de diálogo, de concertación, de negociación y finalmente de marco legal para poder canalizar correctamente las aspiraciones políticas de un pueblo que no solamente se manifiesta en las calles de forma muy masiva, sino que además vota en las urnas para poder ejercer ese derecho a decidir. Votar une, no separa. Ramón Cotarelo, adelante. Sí, está, me parece claro. Yo, antes de nada, permíteme recordar que yo no soy catalán. Y tampoco soy independentista, o sea, partidario de la independencia de Cataluña. Soy partidario, soy madrileño, soy español, y por lo tanto, pues también me siento catalán, ¿no? Y partidario de que los catalanes puedan votar y puedan decidir por su cuenta si quieren seguir siendo parte de España. Pues eso sí, acérrimo partidario. Y claro, le doy la razón al presidente Mas, porque efectivamente hay dos posibles lecturas del referéndum en Escocia, cada cual decida cuál es el que le parece más importante. Primera lectura, ha ganado el no por 10 puntos de diferencia. Muy bien, segunda lectura, los escoceses pueden votar en libertad en un sistema democrático. A mí la segunda lectura es la que me parece más importante. En un país democrático los conflictos se resuelven pacífica y democráticamente votando, no negándole a la gente el derecho a votar. Por eso el presidente Mas dice que el referéndum de Escocia los anima a seguir en su proyecto, porque su proyecto no es otra cosa que consultar a los catalanes qué es lo que quieren libremente. Y aceptar que eso es un deber de todo demócrata, cosa que el presidente de mi país niega radicalmente, e incluso, como hemos visto, amenaza con ilegalizar este intento, negarlo eso es justamente ir en contra de la democracia, y sobre todo es confundir las cosas. Admitir que los catalanes puedan decidir no significa que esté predeterminada la decisión. Es más, yo me atrevería a decir, si a los catalanes se les hubiera permitido, igual que a los vascos, por lo demás, decidir libremente hace ya años sobre su pertenencia o no a España, hubieran votado mayoritariamente, igual que han hecho los escoceses, seguir en España. Y tengo la idea de que si las cosas no se llevan a extremos, seguirá siendo así, los catalanes tienen, en principio, es una opinión mía, claro, mayoritariamente tendencia a mantenerse en España. Pero claro, si se sigue incordiando, y no será la primera vez, el gobierno central mete en la cárcel o reprime estas tendencias, pues acabará un momento, llegando un momento en que los catalanes mayoritariamente decidan independizarse de España, y eso será muy lógico y moralmente muy comprensible. Si tú fueras catalán, aunque creo que me va a ganar la pausa nuevamente, y esta pausa dura un poquito más, y regresaríamos al último segmento para tus conclusiones. Si yo fuera catalán, Rubén sería independentista. Si tú fueras catalán, ¿serías independentista? Sin embargo, yo leí que tú eres un nacionalista español. ¿Cómo está eso? Pues muy sencillo. Es que no soy catalán, soy español. Ah, ya entiendo. Como soy español, no soy partidario de la independencia de Cataluña. Pero si yo fuera Cataluña, si yo fuera catalán, claro que sería independentista, visto cómo los españoles tratamos a los catalanes. Visto cómo los españoles tratan a los catalanes. Me llega la pausa, está interesantísimo lo que estás diciendo. Regreso contigo para que desarrolles esa idea libremente y tu conclusión que nos ofrezcas en el siguiente segmento. Ramón Cotarello, regresamos contigo. Estamos de regreso y vamos al último segmento que tenemos hoy con Ramón Cotarello. Nos decía Ramón antes de ir a la pausa que si él fuera catalán, votaría por la independencia, por la manera en que los españoles tratan a los catalanes. Te quiero hacer una pregunta. Tengo en mi pantalla, en mi computadora, un texto publicado en el periódico El País, escrito por José Álvarez Junco, titulado Nacionalismo y Dinero, y dice: lo que buscan las élites político-culturales que impulsan la consulta en Cataluña es monopolizar una parcela de poder y ascender a la cumbre del escalafón, aunque este domine un territorio más reducido. Me encantaría saber tu opinión de esto y después tu conclusión, lo que tú le quieras decir a la audiencia de habla hispana aquí en los Estados Unidos. Respecto al texto de mi querido amigo y colega José Álvarez Junco, es poco lo que puedo decir. Responde a lo que yo creo que es una idea errónea de la pretensión nacionalista independentista de Cataluña. Responde a la idea de que este movimiento no es un movimiento de raíces sociales, no es transversal, no está apoyado por toda la sociedad civil, no está apoyado por el clero, vosotros lo sabéis porque habéis escuchado a la madre Teresa Forcades, no está apoyado por nadie, sino que es una especie de maniobra de la élite para quedarse. Pero eso es una simplificación impropia de mi querido amigo y colega, y una idea manifiestamente errónea. Unos señores que pueden poner en la calle 2 millones de personas pidiendo la independencia cuando Cataluña tiene 7 millones, obviamente no están siendo manipulados por una minoría. Yo, en cuanto a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, pues es muy sencillo, Rubén. Tradicionalmente, Cataluña ha sido parte de España, pues, desde los reyes católicos, es decir, de finales del siglo XV. Pero España ha tratado siempre muy mal a Cataluña. En general, España, Castilla, sobre todo Castilla, que es la personificación de España, ha tratado mal a sus regiones periféricas, que son, sin embargo, las más dinámicas, las más industriales, las más avanzadas, etcétera. El caso de Cataluña, 2 o 3 datos te dan la clave. Mira, en España no ha habido un presidente del gobierno catalán desde hace 146 años. El último presidente del gobierno catalán fue el general Prim, y además murió asesinado. Luego hubo unos mesecitos que hubo 2 catalanes presidentes de la efímera Primera República, pero mesecitos, o sea, 1 o 2 meses, y no ha vuelto a haber catalanes presidentes del gobierno de España en más de siglo y medio. Esa es una idea. Claro, entonces, al final, ¿qué resulta? Que los catalanes, que tienen una clara conciencia nacional, mucho más definida que la misma española, sus textos constitucionales son del siglo XI, tienen un ordenamiento jurídico propio, tienen una lengua propia, tienen unos rasgos culturales propios, se ven avasallados. guiados por una tendencia centralista, secular, del Estado español, que es incapaz de integrar a las distintas colectividades que forman España y ni siquiera les permite considerarse a sí mismas naciones. Este movimiento ha empezado por una desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional de hace 3 años, en la que niega que los catalanes sean una nación, niega expresamente que los catalanes sean una nación. Fíjate que Cameron acaba de decir que el Reino Unido está compuesto por 4 naciones y no pasa nada. Bueno, pues en España no se puede pensar que los catalanes sean una nación, que los vascos lo sean como lo son, los castellanos, los españoles en general, ¿verdad? Claro, entonces eso produce una sensación de permanente hostilidad. Y llega un momento en que, claro, pues los catalanes, ya que tienen un movimiento nacionalista de unas raíces profundísimas, pues llega un momento en que, claro, ya la cosa se exaspera. Y te doy un último dato para que quede bien claro. El gobierno catalán se llama Generalidad. Es un nombre que remite a la Edad Media, tradicional, muy respetado por los catalanes. Los catalanes tienen mucho cariño por su gobierno y por el presidente de su gobierno, al que llaman el molt honorable, el muy honorable presidente de su gobierno, presidente de la Generalitat. Bueno, pues mira, Cataluña tiene la extraña honra de ser el único territorio de Europa que tiene un presidente de la Generalitat, elegido democráticamente durante la República, durante la Segunda República, que fue derrotada la República, salió al exilio, detenido por la Gestapo, entregado a Franco, torturado y fusilado. El único presidente democráticamente elegido de una República democrática en todo el siglo XX. Claro, cuando se habla de esto, pues una visión superficial puede venir a decirnos qué caprichosos son los catalanes, mira tú, ahora, o como sostienen otros diciendo, bueno, son las minorías, o en realidad es una zona muy rica, como pasa con los escoceses, se quieren ir, etc. No, mire usted, aquí hay una larga historia. Esa larga historia habla de que los españoles, entre los cuales, claro, me cuento, y por supuesto me cuento en una posición muy minoritaria, hay que decirlo, ¿verdad? Los españoles hemos sistemáticamente maltratado a Cataluña, sistemáticamente, más que al País Vasco y más que a Galicia, que han sido zonas que, teniendo personalidad nacional, se han integrado mejor en la convivencia española. Los catalanes no, han sido tradicionalmente marginados, incluso todavía hoy, cuando hay partidos de fútbol, que es donde la gente, como bien sabemos, manifiesta de forma más clara y a veces primitiva sus sentimientos, los insultos a los catalanes, de carácter racista, son intolerables. Y claro, pretender decir, como dice el presidente de mi gobierno, que por cierto no habla catalán, no habla inglés, no habla francés y escasamente habla español, porque él mismo reconoció una vez que ni siquiera entendía su letra, si el presidente del gobierno diga que él ama Cataluña, cuando es uno de los responsables de este estallido de independentismo, pues es verdaderamente patético. Ramón, pues sí me acuerdo eso de cuando no entendió su letra, que se lo preguntó una niña respecto a cómo iba a resolver el paro juvenil, y empezó a ver sus papeles y dijo, lo que pasa está en que iba yo a responder, pero no le entiendo a mi letra, recuerdo aquello. Pues me queda un minuto, Ramón, te quiero agradecer muchísimo tu participación respecto a este tema tan importante. A fin de cuentas, todos vamos en el mismo barco llamado Planeta Tierra, y es un piccolo mundo, como dirían los italianos, un pequeño mundo. Gracias, Ramón. Sí, gracias a vosotros, Rubén. Muy bien, buenos días, y seguramente te irás a la cama, supongo yo. Es Ramón Cotarelo, bueno, catedrático de Ciencia Política. Vas a ver la prensa. No te desveles mucho. Gracias y seguimos en contacto. Gracias por tu participación. Muy bien, muchas gracias, Rubén, y un saludo a todos los oyentes. Claro que sí, Ramón Cotarelo. Regresamos, amigos, aquí después de la pausa, hablando claro con Rubén Luengas, Univisión América. Bien, amigos, estamos aquí de regreso. Caramba, qué ganas también. Déjenme ver aquí. de seguir platicando allá con Ramón Cotarelo. El tema es apasionante, recuerden lo que ocurrió también aquí en Canadá con Quebec. En fin, y hay otras partes, ¿eh? Hay otras partes de Europa que se podrían ver en esa situación. Vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, el día de hoy, nomás para complementar eso, el Parlamento catalán aprobó la ley que facilita el referéndum del 9 de noviembre, ¿eh? No vinculante, es una consulta nada más, ¿eh? Pero por lo pronto sigue firme ahí el señor Mas en Cataluña por este asunto. El día de hoy tengo la presencia aquí en vivo, en el estudio, de dos artistas, uno colombiano y el otro chileno. Y los dos están uniendo su talento artístico para un proceso muy interesante de poner el servicio, el arte, a procesos, digamos, podríamos utilizar hasta la palabra de sanación, de curación, procesos de la creación de ritos, símbolos, etcétera, para poder retomar identidades perdidas en situaciones donde esas identidades fueron quebrantadas, aniquiladas por procesos de represión, de brutalidad, de tortura, etcétera. Ustedes saben que aquí, incluso, no sé si lo sepan, que Los Ángeles, California, viven muchísimas personas que de otros países huyeron de situaciones de represión, de tortura, y creo que es una de las ciudades que más personas tiene en ese sentido. Estos dos artistas que trabajan en esa tarea son Héctor Aristizábal, colombiano, quien en su familia y digamos que en su propia piel vivió situaciones de represión en Colombia. ¿Y qué digamos de Francisco Letelier? Hijo de Orlando Letelier, quien trabajaba en el gabinete de Salvador Allende en Chile, y que precisamente en unos cuantos días se va a cumplir un aniversario más de su asesinato en Washington, cuando le hicieron volar un automóvil en el que viajaría con una asistente en su trabajo. Ambos están aquí en vivo en el estudio. Héctor Aristizábal, Francisco Letelier, gracias por venir aquí a este espacio radiofónico Hablando Claro con Rubén Luengas. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, hombre, Rubén, gracias por la invitación. ¿Me extendí mucho en la introducción? Hombre. ¿Fui preciso o fui impreciso? ¿Qué puedes preciso. Decir de lo que traté de decir en la introducción respecto a su trabajo? A ver, mira, Francisco y yo estamos colaborando en un proyecto que va a dar comienzo octubre 8 en una aldea de los territorios ocupados. Octubre 8 a octubre 22 vamos a estar trabajando en Bilín. Es una aldea que queda a media hora de Belén y de Ramala en Palestina, y hemos sido invitados por el comité de lucha de Bilín. No sé, algunas personas de pronto pueden haber oído hablar de Bilín. Hubo una película el año pasado, 5 cámaras quebradas, yes, que fue nominada para el Oscar, una película. 5 broken increíble. Cameras, ¿no? Exacto. Yo lo voy a ir a buscar este fin de semana. Sí, sí. Te lo recomiendo. Sí, pues, porque no lo he visto, la verdad. Es una muestra de una manera muy bella la historia de esta aldea, 5 años de la historia de cómo ellos han estado peleando contra la ocupación y contra la creación del muro, el muro que divide supuestamente Palestina de Israel, pero el muro que ha sido utilizado para robarle muchos más territorios a Palestina. Y la película fue creada por una persona de la aldea, que no era una persona cineasta, sino que simplemente con cámaras regaladas por personas que venían en solidaridad, comenzó a filmar la vida de ellos y la vida de su hijo. Entonces, la recomiendo. Ahí es donde... Y que fue nominada al Oscar, como decías, sí, ¿no? Sí, que el año pasado. Es muy significativo que haya sido nominada al Oscar, sí, es un dato muy relevante. Sí, sí, una película hecha hechizamente, hecha con cámaras, además cámaras que todas fueron rotas por el ejército, con balas y con golpes. Y él mismo, la Entonces, persona que lo ustedes van para allá. ¿A qué van para allá, Francisco Letelier? Rubén, nosotros nos hemos unido... porque creemos y sabemos que el arte y los componentes del arte son esencial en crear un mundo en el cual tiene respeto a los derechos humanos, en crear una conciencia global sobre la realidad de gente que ha vivido a través de la guerra y otros eventos traumáticos. Yo soy artista visual, tengo una trayectoria larga de trabajar en comunidades y organizaciones tratando de simbolizar y hacer visual sus sueños, las cosas que quieren para el futuro y de rescatar una cultura que quizás se está perdiendo. Y nos hemos unido con Héctor. Héctor puede hablar más sobre el trabajo que él hace en hacer teatro del oprimido, trabajar con la comunidad en el teatro. Cuéntanos un poco de lo que vas a hacer en Bilín, Héctor. Bueno, lo que vamos a hacer es una obra de teatro foro, que es una de las formas que creó un brasilero llamado Augusto Boal, que creó todo un arsenal de trabajo. Te voy a parar tantito ahí porque viene la pausa. Claro, claro. Viene la pausa, pero ahorita nos hablas entonces acerca de este teatro del oprimido. Perfecto. De este... Augusto Boal. Augusto Boal, que como ya tuvimos una conversación previa, a mí me encanta Paulo Freire. Sí. Pedagogía del oprimido, educación con... Y eran amigos, ¿no? Sí, sí, sí. Eran sí. Amigos. Entonces, es muy interesante lo que van a hacer ellos allá, porque no se trata de una cosa ideológica lo que van. No, para nada. Van a una cuestión de buscar la esencia de recuperación, de tender puentes, ¿no? ¿No es así? Y enseguida te cuento más. Sí, perdón, detalle. Porque viene la pausa, sí. Bueno, me estoy contradiciendo. Regresamos con Héctor Aristizábal y Francisco Letelier, en vivo, aquí desde Los Ángeles. Estamos de regreso entonces, Héctor Aristizábal. Estabas hablando de este teatro en la pedagogía del oprimido, digamos, pero luego también ejemplifícales un poco porque, caramba, tienes un monólogo, hay una obra de teatro que es un monólogo conmovedor, pero además de conmovedor, donde eres tremendo actor, y donde narras el proceso de represión y de corrupción y de tortura en Colombia, pero en fin, adelante. Sí, bueno, esa es otra cosa, pero gracias por mencionarla. No, el Teatro del Oprimido fue desarrollado en los 60, 70, 80 por Augusto Boal, un brasilero muy amigo de Paulo Freire, que creó la pedagogía del oprimido, y la forma en que yo lo utilizo es, vamos a ir a la comunidad de Bilín, y a través de juegos, improvisaciones, trabajando con personas que no son actores, vamos a crear imágenes de su realidad. No como yo la veo, no como la ve ningún experto, etcétera, sino como la ven ellos. Porque todos son... O sea, los dramaturgos ahí serán ellos mismos. Ellos son los que crean las imágenes y luego, utilizando el lenguaje simbólico del teatro, creamos una obra de teatro corta de 20, 30 minutos que hace preguntas. No ofrece soluciones, no ofrece soluciones ideológicas. No le dice a nadie, mire, esto es lo que se tiene que hacer, sino que a través de los personajes en la obra mostramos las contradicciones del problema y luego invitamos al público a que en cualquier momento volvemos a empezar la obra y el público puede parar la obra, reemplazar a alguno de los personajes e intentar hacer algo diferente, intentar como un oprimido. Un oprimido es una persona que no es una víctima, es una persona que está intentando cambiar las condiciones de su vida. Entonces ellos deciden cuáles son los problemas y el público en un diálogo estético intenta alternativas. O sea, es algo interactivo. Totalmente. Como en el jazz, que da espacios para la improvisación, se puede decir. Y en este caso no es solo la improvisación de los actores, sino la improvisación con el público. Con el público. Porque cuando el público entra y reemplaza a uno de los personajes, el actor tiene que reaccionar, improvisar a esta nueva alternativa planteada. Me recuerda aquella frase de Shakespeare sobre todo el mundo es un escenario, ¿no? Bueno, ¿cómo va esa frase de Shakespeare? Totalmente, sí. El mundo es, el teatro es un espejo del escenario del mundo. Que Boal dice es, si no te gusta lo que ves en el espejo, puedes entrar y transformarlo. Wow. Entonces, democratiza. Ahora, repite eso. Es hermoso lo que acabas de decir. No, bueno, lo dijo Boal. Si Shakespeare dice que el teatro es el espejo de la humanidad. Boal y todo dice, el mundo es un escenario. Y dice. Todo el mundo es un escenario. Boal dice, si no te gusta lo que ves en el escenario, lo puedes cambiar. Puedes entrar y cambiarlo. ¿Y eso es lo terapéutico? Por un lado, es un laboratorio social, porque lo que hacemos es usar el arte como un lugar para explorar alternativas. Pero lo que yo he descubierto, haciendo el trabajo que hago, sobre todo en comunidades en guerra y en comunidades en posguerra, trabajando con pandilleros, trabajando en cárceles, etcétera, es que cuando creamos un espacio donde podamos jugar, donde podamos escucharnos, donde podamos contar nuestra historia y donde podamos transformarla, eso se convierte en sanación. Entonces no es un objetivo directo del trabajo, sino que es un accidente excelente que aparece en esto, y estoy seguro que Francisco tiene muchas experiencias. ¿Cómo vas a incorporar la parte plástica, la parte del muralismo, que por cierto me has regalado un grabado ahí muy bonito? Bueno, el muralismo del que yo heredé del muralismo chileno está muy basado en las ideas de la pedagogía del oprimido de Freire. Primero de todo, es un arte participativo y colectivo. Todos los procesos creativos que incluyen participación de todos, los artistas y los denominados no artistas, siempre son procesos muy poderosos. En nuestro caso, tenemos que dejar plasmada una muralla, una superficie con pintura. No tenemos quizás la flexibilidad que ocurre durante una obra de teatro foro, pero sí, lo que pasa es que el mural es lo que ocurre al final de un proceso, y este proceso entramos al proceso de la misma manera en hacer el arte que en hacer el teatro. Hacemos un círculo de gente y compartimos nuestras realidades. Es muy interesante esto. Ahorita regreso después de la pausa y vamos más allá, porque no es el trabajo solitario del artista que se queda en un muro a pintar para interpretar el mundo, sino que se crea a partir de esta colectividad. Correcto. Que es la gran diferencia. Regresamos pues con estos artistas: colombiano, chileno, Héctor Aristizábal, Francisco Letelier, después de la pausa. Estamos aquí de regreso, y antes de ir a la pausa, estaba hablando Francisco Letelier, muralista, que va a ir junto con Héctor Aristizábal a Bilín, allá en Cisjordania, y estamos hablando de este trabajo que, a diferencia de otros artistas en tu área, que trabajaban un poquito de la observación social, pero luego ya ellos solos hacían la producción de su arte, tú nos dices que es un trabajo colectivo, como él lo está haciendo también en el teatro, para que surja desde esa experiencia colectiva lo que termina finalmente plasmado en un muro, en un lienzo, en donde sea, ¿no? Correcto, sí. ¿Sí? Ahora, después de 3 décadas de haber pintado murales, tengo murales en el metro de Los Ángeles, tengo murales en... ¿En qué estaciones, Para ir a en la estación de MacArthur Park. ¿En la estación? En Wilshire Alvarado Station. Ahí están los murales Héctor, Francisco Letelier, que cuando se suban al metro, ahí en MacArthur Park, en Wilshire también. Sí. Entonces está, esos murales en son la de calle Francisco. 2 con Alvarado, ahí está el metro de MacArthur. ¿Dónde más tienes murales? Ah, en varios lugares, pero lo que quiero decir es que yo igual me toca hacer mis propios murales, pero esos murales que son individuales igual están basados en diálogos y procesos con otros. Claro. Yo no me puedo meter a mi taller solito a encontrar mi tema. Mis temas los encuentro hablando con gente. Uh-huh. Coleccionando las historias que me cuenta la gente. Entonces, en Belín, Palestina, ¿será ese mismo proceso? ¿Será? Va a ser aún más basado en participación. Porque lo que pasa es que en un lugar como Belín, la gente que vive de una manera cotidiana, siendo testigos a barreras culturales, a murallas, De separación. Muros, barreras, Todos los días. La sanación cultural, la manera de crear paz y puentes hacia crear un futuro, de imaginarse un futuro, tiene que ser dentro de procesos que incluyen a todos. ¿Sabes quién hace eso? Pero en la música, tú lo debes saber, el gran director de orquesta y pianista argentino, judío, Daniel Barenboim, quien hizo una orquesta, tremenda orquesta, que incluso fueron a tocar un día Ramala, en la que fueron artistas de Israel, integradas por árabes, palestinos, judíos, o sea, israelíes más bien. O sea, una experiencia a través de la música de tender puentes de comunicación para la paz. O sea que veo un paralelismo, ¿no?, en lo de Daniel Barenboim con lo que ustedes hacen, ¿no? Bueno, y hay cantidad de grupos haciendo eso, sí, en esta zona. Por ejemplo, los excombatientes por la paz son personas que o han trabajado con el ejército israelí en la ocupación de Palestina, o gente que ha estado en Palestina con Hamas o Hezbollah o los grupos que han tratado de luchar contra la ocupación. Y son personas que han dicho, no, esta no es la manera de transformar este conflicto. Y ahora trabajan juntos. Y ellos utilizan el teatro del oprimido también. Nos vamos a reunir con ellos allá y espero que por lo menos la parte de los palestinos vengan a nuestro taller. Porque otra cosa que estamos haciendo es vamos a incluir también títeres gigantes, que es una cosa que yo vengo utilizando con el movimiento de la Escuela de las Américas, el movimiento para cerrar la Escuela de las Américas, donde se han entrenado cantidad de soldados y gente de los ejércitos de Latinoamérica y Centroamérica. Entonces vamos a crear estos títeres como una manera de crear imágenes gigantes de lo que queremos. Y queremos traer eso en la demostración que se hace todos los viernes en Belín. Y además, como estamos, hay internacionales que van a venir con nosotros, que quieren aprender de esta forma de usar el arte con comunidades. Vamos a hacer un festival para celebrar la cosecha de olivos, que sucede exactamente en esta época, y vamos a acompañar a los campesinos que en su lucha por poder recoger los olivos, porque cada que ellos van a sus árboles de olivos son atacados por los settlers. Es la tercera vez que vas, ¿no? Sí, esta es mi tercera vez que voy a esta región. Bueno, mi cuarta vez en Palestina, pero mi tercera en Belín. Entonces, este es un trabajo que se ha venido continuando a través de los años. No es que vamos a caer en paracaídas y vamos a hacer nuestra gran obra de arte y después nos vamos. No, la idea es continuar en un trabajo de solidaridad a través del arte. Y yo pienso que lo que estamos hablando tiene que ver con algo que no es nuevo. Es que la función del artista, del arte en general, es el lugar donde la humanidad se sana. Por eso los artistas no solían firmar sus obras de arte. El artista más prolífico, ¿se dice? Prolífero, que ha existido en la historia, prolífico, que ha existido en la historia de la humanidad, se llama Anónimo. Porque el artista no solía firmar. El artista era una función social que nos permitía simbolizar la vida, recordar quiénes somos, conectarnos el uno al otro a través de la belleza. Contar nuestras historias, por más terribles, trágicas, etcétera. Por eso el arte lo que hace es retejer el tejido social que ha sido roto por la violencia, por los desastres naturales, por el odio, por las divisiones, etcétera. Bueno, ustedes mismos son testimonios vivientes de este proceso del arte, porque estoy seguro que tanto tú como Francisco en su biografía han experimentado situaciones de profundo dolor, ¿no? Como es, por ejemplo, la pérdida de seres queridos. En tu caso, Héctor Aristizábal, un hermano en Colombia. En tu caso, Francisco L. Tellier, tu padre, ¿no? Que, perdóname que lo diga así, pero vaya, sale volando, ¿no? O sea, sale volando. Una autobomba en Washington, ¿en qué año? En el año 1976. En el año 1976. Hace 38 años. Este 21 de septiembre se van a cumplir 38 años, quien fuera su papá, Orlando Letelier, secretario de la Defensa, por ahí me estaba yo yendo con la finta de, civil, pero secretario de la Defensa de Salvador Allende, que tan solo decir eso aquí, ya, muchos están pensando que aquí, comunista. Bueno, entonces mira, déjame, hago la pausa, regreso y si me pueden sintetizar al regresar sus biografías en ese sentido, ¿no? De una experiencia de dolor y esta expresión artística, ¿no? Estamos de regreso en Hablando Claro y ya les estaba yo apuntando antes de la pausa que hace el próximo día 21 de septiembre se van a cumplir 38 años del asesinato de Orlando Letelier, quien fuera secretario de la Defensa de Salvador Allende, su hijo artista, aunque no era el tema precisamente de la invitación, sino lo que iban a hacer, pero ahí está eso en tu biografía, ¿no? ¿Por qué mataron a tu papá? Mi padre estaba trabajando para restaurar la democracia en Chile. El proceso democrático fue destruido por las Fuerzas Armadas cuando hicieron el golpe de Estado. Salvador Allende era un socialista moderado, pero dentro de la Constitución y democracia chilena. Y mi padre, que era muy demócrata, era economista, y él trabajó para restaurar la democracia en Chile a través de la economía. Logró parar algunos préstamos cruciales para la dictadura y no le gustó eso a la dictadura Augusto Pinochet. Tenían en operación la Operación Cóndor, uh-huh, que era un tratado en que las agencias de inteligencia de todos los países del Cono Sur colaboraban para silenciar, o sea, matar, asesinar a cualquiera que sea oponente a las dictaduras de los años 70, que estaban todos en manos de dictaduras en Chile. Pero ese es el pasado. Lo que te quiero hablar hoy día es de el legado de la muerte de Orlando Letelier y su colega, no asistente, no Ronnie asistente, Carpen no, Moffett, su colega, sí. Una mujer joven de 23 años, norteamericana, judía de Passaic, New Jersey, que murió con Orlando. El próximo año, para celebrar, conmemorar el primer aniversario de la muerte de Orlando y Ronnie, pintamos un mural al estilo chileno en Rock Creek Park, en Washington, D.C. Y de ahí surgió la idea de crear una brigada muralista entre mi hermano José Letelier, conmigo y el artista chileno René Castro. Ahí nos puse, yo tenía 17 años, Rubén. Cuando murió mi padre. Y comenzamos esta brigada, yo tenía 18 años. Y nos pusimos a pintar murales a través de los Estados Unidos para crear solidaridad con los procesos en Chile, para regresar a la democracia en Chile, para regresar a un país libre y democrático. Lo que también se instituyó después del primer año fue un premio de derechos humanos, que se llama el Premio de Derechos Humanos Letelier Moffett, que se ha otorgado ahora por 38 años. Y es a través de este premio que siempre se da a gente en Latinoamérica y en Estados Unidos, a organizaciones o individuales que están trabajando para la justicia social, trabajando para los derechos humanos. Ahora, después de 38 años, ese legado, ese patrimonio, es enorme. Y en realidad, le estaba contando a Héctor hace poco, de que en el año 2007, un senador colombiano ganó el Premio de Derechos Humanos Letelier Moffett por su trabajo para mostrar cómo los paramilitares en Colombia se habían metido en todas fases de la sociedad colombiana. Él ahora es el alcalde de Bogotá. Sí. Y ese legado, esa conexión, es algo que crea la oportunidad y la posibilidad de que Héctor y yo tengamos un diálogo y podamos seguir conversando para crear un mundo en el cual no hay tortura, donde hay democracia, donde la gente tiene la libertad de expresarse, no importa de qué tipo de ideología. Tenemos que crear un mundo en el cual la gente tiene la libertad de expresar sus opiniones y sus ideas. Bueno, ahí está, bien sintetizado. Y mencionas tortura. Tu experiencia pasa en tu biografía por la tortura, ¿no? Puedes sintetizar igual, aunque nos va a ganar la pausa seguramente, pero luego de la pausa continuas, empiézale. Mira, yo fui torturado en Colombia por el ejército colombiano cuando tenía 22 años y era estudiante universitario de la Universidad de Antioquia en Medellín. Me capturaron porque vinieron a mi casa a hacer un allanamiento porque habían agarrado a un hermano mío de 17 años que estaba acampando. Estaba lloviendo cantidades, pidieron asilo con el cura del pueblo. El cura los escuchó hablando de política. Era la semana de elecciones y entonces el cura llamó a la policía llamó al ejército, el ejército vino. ¿El cura llamó a la policía? Sí, a la policía. Porque los escuchó hablando de política. Sí, hablando de las elecciones. Uh-huh. Y eran tres jovencitos de 15, 16 y 18 años. Yo tenía 22, entonces cuando vinieron a mi casa había un libro de circulación interna de uno de los grupos guerrilleros de Colombia, el ELN, que mi hermano tenía, eso circulaba por todos lados, e inmediatamente me vincularon con el libro. Yo era el guerrillero urbano que los había mandado a ellos a acampar para entrenarlos. Esa uh-huh. fue como la historia que... Bueno, me torturaron por 10 días, me hicieron todo lo que ellos saben hacer sin dejar marcas, con electricidad, agua, colgándome, una técnica que aprendieron en Argentina, el potro, que es que te cuelgan y se te quita la circulación. Bueno, en fin, hicieron lo que hicieron, las amenazas, etcétera. Pero perdón que te interrumpa en algo tan delicado, ¿no? Pero me llegó la pausa. Regreso contigo para que sigas en esta narrativa de tu experiencia personal. Entonces, vamos al último segmento con Francisco Letelier y Héctor Aristizábal. Y Héctor, te interrumpí en algo muy, muy, muy sensible, ¿no? Fuiste torturado, te hacían el potro, ya me explicó en la pausa lo que era, brutal, lo aprendieron en Argentina por un folleto, ¿verdad?, que tu hermano tenía y te asociaron con la guerrilla y vámonos. Bueno, y era estudiante universitario. Y en ese momento toda universidad pública era inmediatamente catalogada como marxista o comunista. Claro, si yo estudié en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y ahí llovía de papelitos de esos y tal, ¿no? Que alguna vez yo mismo tuve alguna propaganda o lo que sea en mi casa. O sea, que imagínate que hubiera llegado Díaz Ordaz y te cuelga ahí porque no encontró. Bueno, en fin, esto desafortunadamente le sucedió a mucha gente en Colombia. Yo soy afortunado de haber sobrevivido, porque fue esa semana de elecciones y habían delegados internacionales visitando a Colombia porque había habido acusaciones de que el gobierno de Turbay Ayala, el gobierno de 1980, había creado el Estatuto de Seguridad y había sido increíblemente represivo, se había desaparecido gente, habían asesinado dirigentes comunales, gente de izquierda, artistas, intelectuales. Bueno, desafortunadamente esto continuó en Colombia. Yo vi desaparecer muchos amigos y en el 99, 10 años después de que me exilé aquí en Estados Unidos, ese mismo hermano fue capturado por los grupos paramilitares en las calles de Medellín, fue horriblemente torturado y después de 10 días le pegaron un balazo en la cabeza, lo asesinaron, uh-huh. Que es la forma estándar en que ellos proceden. En su cuerpo pintaron un letrero diciendo por pirata, lo acusaron de robar carros o no uh-huh. sé qué, ¿no? Eso fue lo que me explicaron uh-huh. después. Esto ha sucedido a miles de personas en Colombia, la violencia en Colombia no ha terminado. Entonces una de las cosas que yo hago ahora, después de haber procesado todas estas cosas, es regresar a Colombia y hacer teatro en las comunidades donde han habido masacres, en las comunidades donde las heridas las tenemos todos. El teatro lo que permite es regresar al ritual. Y el ritual es el espacio donde podemos vivir juntos lo que no podemos experimentar solos, lo que a veces la terapia no puede hacer, no es suficiente. Entonces, por ejemplo, hace dos meses estuve en Trujillo, es una comunidad al sur de Cali, donde asesinaron y desaparecieron 352 personas. Hay dos narcotraficantes, el Alacrán y Don Diego, en alianza con los paramilitares y alianza con el general de esa región, hicieron estas matanzas, incluyendo a un sacerdote llamado Tiberio Hernández, a quien castraron y decapitaron. Bueno, no voy a seguir contando estas atrocidades, pero el arte es tal vez de las únicas formas humanas que nos permiten poder trabajar este dolor tan inmenso que es social, que a veces es de generaciones, y transformarlo en vida y crear las imágenes del mundo que queremos, no de protestar qué es lo que no queremos. Cuando hacemos eso no se necesita la imaginación, y eso le damos el poder al otro. Cuando decimos no a Bush o no a Obama o no al presidente de no sé dónde, no a la tortura, no a la guerra, le estamos dando el poder a eso. La pregunta que nosotros invitamos a través del arte es: si no queremos esto, entonces, ¿qué? ¿Qué queremos? Y creamos esas imágenes, creamos esas obras de teatro, creamos esos murales. El artista tiene esa función de crear visión. Bien, me quedan dos minutos. Para los oyentes, que espero que sea el caso, que tengan un poquito de deseo o de curiosidad de conocerles, de saber lo que hacen, ¿dónde los pueden localizar? ImagineAction.org. ImagineAction.org. A ver, imagine, como imagine, pero sin la E. ImagineAction. ImagineAction. Sí, es una combinación de imaginación y acción. Y acción. Porque creemos. Esa en español. Sí. ImagineAction. Acción. Punto. Org. Org. Y ahí vamos a estar poniendo videos en nuestra página web y también en Facebook, del trabajo que vamos a estar haciendo. Vamos a poner siquiera uno o dos minutos de ir contando la historia de lo que vamos a hacer en Bilín y en otros lugares. Entonces, repítelo una vez más. www.imagineaction.org. Francisco Letelier, aprecio mucho que hayas venido aquí. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Sí. Héctor Aristizábal, ha sido un placer. Aprecio mucho y estaremos ahí viendo su trabajo a través de imagineaction.org. Gracias en verdad por estar aquí. Espero que a ustedes les haya resultado de interés. Y después de esto, al regresar de la pausa, voy a tener a Rosario Marín. ¿Se acuerdan de Rosario Marín? Republicana, ella fue la tesorera, la que firmaba los cheques. ¿Te acuerdan de Rosario Marín? Bueno, la vamos a tener porque ahora está promoviendo una campaña de alfabetización del Instituto Nacional de Educación para Adultos, que va a iniciar hoy, creo, precisamente. Entonces, regresamos. Estamos de regreso. Estamos de regreso, amigos. Les había yo anunciado, en el momento que estarán ya llamando, en el momento que la tenga listo, voy a platicar con Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos. Actualmente se desempeña como consultora política y conferencista. Voy a platicar con ella acerca de un programa pues muy importante, que es en este caso del Instituto Nacional de Educación para Adultos, el INEA, Mexicanos en el Exterior, servicios educativos para mexicanos en el exterior, y se trata de una campaña mexicana de alfabetización, ¿no?, y abatimiento del rezago educativo aquí en los Estados Unidos. Sin duda, muy importante, ¿no? Entonces, ¿ya la tenemos en línea? ¿Ya está Rosario Marín? Ya está. Rosario Marín, ¿cómo? Pues me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy, muy bien, Rubén. Me dio tanto gusto que me dijeron que iba a estar en tu programa. Te lo agradezco enormemente, ¿eh? No, nada que agradecer, al contrario, y menos cuando se trata de algo tan importante como una campaña para abatir el rezago educativo y una campaña de alfabetización, en este caso de este Instituto de Educación para Adultos de México, que ha hecho una importante labor y ahora extendida hacia los Estados Unidos. ¿Cuándo arranca? A ver si nos platica, Rosario. Sí, mira, precisamente estamos lanzándolo, por así decirlo, en media hora. Ya llegó aquí el director del INEA, que como tú dijiste es el Instituto Nacional de Educación para el Adulto, para los adultos, perdón. Y este, entonces estamos arrancando aquí en California, pero tú bien lo dijiste, esta es una campaña nacional. Empezamos obviamente en California porque, como tú bien sabes, aquí es un lugar más de más concentración de mexicanos. Entonces este, estamos dando a conocer que existen estos recursos, existen estas plazas comunitarias donde la gente que tal vez jamás, Rubén, ha aprendido a leer, tal vez no sabe escribir, entonces a través de todos estos estas plazas comunitarias tenemos este 470 a través de toda la nación. Aquí en California tenemos creo que 76, y estamos diciéndole a la gente a qué recursos. El gobierno de México se ha preocupado por los mexicanos en Estados Unidos y queremos ayudarles a aprender a leer y escribir, a también si no han terminado su primaria, aquí les podemos instruir. Si no han terminado su secundaria, aquí también se los podemos instruir. Y fíjate que lo importante de esta campaña es que es la educación aquí es individual. O sea, lo que tú necesites, donde tú estés, si tienes las ganas, ¿verdad?, te van a ayudar de una forma individualizada con todos los modelos educativos que ellos tienen. Pero me emociona, Rubén, porque la necesidad es tan grande. Tenemos 12 millones de inmigrantes aquí en Estados Unidos. Sí. No, a mí me emociona igualmente, Rosario, porque a veces me ha tocado ir en algún vuelo, no solamente de Los Ángeles, pero de Estados Unidos a la Ciudad de México, y ver, por ejemplo, alguna persona mayor, así con canas, con el rostro de la vida, de gente honesta, etcétera, y llega la azafata y reparte los papelitos, por ejemplo, de aduana o migratorios para llenarlos. Sí. Y ver, me ha tocado ver a adultos que... Me ayuda a llenarlo, por favor, porque no sé leer ni escribir. Y a mí me parte el corazón cuando he visto eso, ¿no? Entonces, igual, este es instituto igual, es para educación para adultos. Entonces, caramba, que hay una herramienta, ¿no?, para que esas personas así puedan vencer ese rezago. Y es muy importante. A mí me emociona igualmente, como dice. Mira, cuando tú ves las historias, y digo, mira, lo existió también en mi familia, una de mis tías, más bien dicho tías de mi mamá, que nunca aprendieron a leer y escribir. Mi madre, que fue 6 años de primaria, fue todo lo que obtuvo. Mi padre también, nada más la primaria. Yo vengo de familia, yo sé de lo que te estoy hablando. Y cuando me pidieron que de alguna forma yo fuera la vocera para esta campaña, dije, pero claro que lo vamos a hacer, claro que sí, porque yo sé, como alcaldesa de la ciudad de Huntington Park, una ciudad de puros migrantes, yo sé las necesidades de nuestra comunidad, y el gobierno está poniendo estos recursos, pues tenemos que dejar saber a todo mundo, sí hay recursos. Requiere que ustedes pongan su tiempo, requiere esfuerzo. Pero mira, yo cursé en mi universidad en la noche. Después de trabajar, de un largo día de trabajo, me iba yo a la universidad. Aquí hay gente que va a empezar como yo, pero tal vez a ir a aprender a leer y escribir. Pero después puede ir por su primaria, después puede ir por su secundaria, después puede aprender computación, después puede agarrar su GED y después se va a la universidad. Es el primer paso, Rubén, el primer paso es el más importante. Y las personas que están escuchando aquí en el área de Los Ángeles, les pido que vengan a Plaza México mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la noche, también el domingo. Estamos arrancando esto para beneficio de nuestra comunidad, para el beneficio de sus propias familias y para el beneficio personal de ustedes. Entonces, yo los animo, les echo porras, los agarro de la mano, Rubén. Vengan, aquí va a haber, aquí hay. Pero sí es el requisito es de que ustedes también tienen que poner de su parte. Y dice la convocatoria, si tienes espíritu de servicio hacia tu comunidad y terminaste la secundaria, puedes ayudarnos como promotor alfabetizador o asesor educativo, dice aquí Elina. ¿Hay voluntarios que se puedan sumar acá en los Estados Unidos para ayudarles? Absolutamente. Y mira, me acuerdo muy bien del dicho, ¿verdad?, que de eso pedimos nuestra limosna. Por favor, si hay personas que están dispuestas también a ayudar en esta campaña. Se los agradecemos mucho. No tienen que ser grandes horas, no tienen que ser todos los días, lo que puedan darnos, ¿verdad? Se lo están dando a las personas que más lo necesitan. Y la satisfacción, Rubén, la satisfacción de saber que yo contribuí a cambiarle la vida a una persona, eso no se puede pagar. Por eso son voluntarios. Muy bien, precio para eso. Muy bien, yo aquí voy a dar los teléfonos y todo ahorita después de la pausa en la página de internet y todo, pero te agradezco mucho Rosario Marín, y a ver qué día vienes acá y platicamos un poquito más de migración, de política. Bueno, de órale, todo. Pues un fuerte abrazo. Igual, un fuerte abrazo, Rosario Marín. Bendiga. Gracias. Bueno, amigos, pues ahí tienen ustedes la convocatoria. Si están interesados, les voy a ir dando un teléfono. Bueno, ahorita regresando después de la pausa, les doy los datos, la página y la información que yo tengo aquí después de haber hablado con Rosario Marín, ex tesorera de los Estados Unidos y ex alcaldesa, ¿no?, de Huntington Park. Regresamos. Bueno, pues aquí de regreso, ¿qué? ¿Nos faltan qué? ¿Dos bloques? Dos bloquecitos. Y viene el fin de semana. ¿Qué se van a hacer el fin de semana? ¿A dónde van a invitar? Pues, no se hagan. No, no es cierto. Puro cotorreo. Les quería decir rápidamente algo. No he visto la película Cantinflas, lo confieso. Pero por ahí me dicen que muy buena. Muy buena la película de Cantinflas, a pesar de tener a un actor español, me dicen que es genial, me dicen algunos, la actuación, la quiero ir a ver, pero hay vicisitudes pretéritas, pospretéritas y copretéritas que me lo han impedido, nada. O sea, no, para utilizar un poco así las de Cantinflas. Me dicen que si cuando la vea, me decía Esteban León, que ya la vio, me decía que pues que me va a entrar mucha nostalgia de un México que prácticamente ya no está, porque las cosas van cambiando, todo cambia, ¿no? Entonces, si ustedes ya la vieron y tienen contacto conmigo a través de las redes sociales, por cierto, casi nunca digo, creo que lo he dicho 3 veces, lo de mi Twitter, si utilizan Twitter, me encuentran como @RubenGLuengas, o si no a través de Facebook, los que estamos ahí conectados en Facebook. Denme su opinión, ¿no?, de la película de Cantinflas, si ya la vieron, para ver si la vamos a ver. Eso es una de las cosas ya que les quería comentando, y así como que aterrizando en el programa después de los temas que tuvieron. Número 2, aunque me llena de alegría, prácticamente, no les voy a decir todos los días, porque, pero casi todos los días me encuentro alguien en la calle que me dice, ¿cuándo lo vemos otra vez en la televisión? Yo les digo con todo respeto, no, pues sintonícenme en la radio, aquí estoy, o léanme en mi página, ¿no? Que no quiero decir cuál, porque no quiero usar aquí el espacio para hacer promoción a mi página, pero tengo una paginita por ahí. No subo cosas diario porque prácticamente la hago solo, empecé con algunos entusiastas, pero así es esto, prácticamente la hago solo, entonces me cuesta trabajo subir cosas, pero ahí también publico cosas, publico videocolumnas para Revolución 3.0 allá en México, ¿no? Entonces, aquí estamos ejerciendo. No se vayan con la finta de la parte visual, de ver a la persona, ¿no? Porque yo les respondo, bueno, miren, yo regresaría si me invitan, y me invitan para hacer el periodismo que hacía yo cuando lo hacía, y no hacer un periodismo en el cual te quieran convertir en un monigote que lea un teleprompter y para no decir las cosas que considero que se tienen que decir. Y cuando se cerraran otros espacios, pues prefiero desaparecer y continuar por ahí con los espacios alternativos, ¿verdad?, antes de perder la congruencia. Entonces no está más ver, claro, aprecio mucho lo que me dicen. Que extrañan eso, lo aprecio mucho, en verdad, muchísimo, muchísimo. Yo creo que muchos de ustedes entienden por qué salí, de dónde salí. No lo voy a explicar aquí. Pero, en fin, el caso está que agradezco mucho, me lo dicen constantemente, y incluso me llena mucho de alegría cuando voy por ahí y siguen gritándome de lejos, ¡ey! Y gritan el nombre del programa. Bueno, pues qué padre. De verdad que padre, pero me ocurre casi diario. Me da muchísimo gusto, yo llevo un buen rato fuera de eso. Pero lo que más gusto me da es que ahora mucha gente dice, escucho diario su programa de radio. Eso, olvídense de la imagen y de que la corbatita y que el maquillaje y acá la esta cosa de la televisión, que es muy bonita, ¿no? Cuando se da para un verdadero y honesto periodismo. Porque los periodistas no debemos de ser celebrities, ¿eh? No debemos ser celebridades, no somos estrellas de cine, ni no, somos servidores. Somos servidores cuando el periodismo se ejerce verdaderamente en esa dimensión. Pero quiero aprovecharlo de hoy porque me emociona mucho que me lo sigan diciendo. Este es el espacio que tengo ahorita para comunicarme con ustedes. Por lo tanto, lo utilizo para decirles gracias. Y cuando les digo gracias, les digo que el agradecimiento es la memoria del corazón. Y no se asusten porque por ahí me mandó alguien también que se sintió muy indignado cuando en no sé qué programa de no sé qué medio que una persona dijo, no sé, así es esto, o sea, en ese sentido estamos aquí medios acostumbrados a remar contra corriente, ¿no? Somos un poquito como el salmón y evidentemente no nos sentimos acá la chucha cuerera ni los dueños de nada, pero consideramos que hemos hecho un trabajo honesto en los medios de comunicación y yo quiero seguir durmiendo tranquilo y quiero que cuando Dios o la vida me llame a lo no sé qué, a lo que haya después de la muerte, quiero morir tranquilo, con la conciencia tranquila, a gusto, ¿no? O sea que por ahí va la onda, amigos. Ahorita regresando, pero les repito, el agradecimiento es la memoria del corazón. Y yo tengo memoria, tengo memoria. Les agradezco mucho por todos esos comentarios y corran la voz porque aquí estos cuates de Univision no me hacen publicidad, no es cierto, se han portado ATM conmigo a todo dar, pero sí ciertamente no, fíjese, un programa que funciona sin publicidad, no hay publicidad de mi presencia aquí, o sea que estoy muy contento. ¿Por qué? Quién sabe, eso pregúnteselo a ellos, porque la gente me lo dice, bueno, yo no lo sé, pero el caso está en que así ha funcionado. Y yo estoy muy agradecido con esta plataforma. Siempre he estado agradecido con las plataformas que me han ofrecido y por lo tanto estoy agradecido con las anteriores y agradecido con la actual. Y ahorita les voy a comentar dónde carambas, con gran hipocresía, han levantado un muro en contra de los inmigrantes. ¿Dónde creen? En México, en el estado de Veracruz, ahora con este gobierno de Peña Nieto. ¿Se acuerdan cuando se quejaban del muro acá, cacareaban? Lo mismo está haciendo México. Ha levantado un muro en Veracruz y parece así como nazi, con alambre de púas y todo. Ahorita regresamos y les leo la nota. Bien, recuerdan declaraciones de políticos en el gobierno, políticos en los partidos, etcétera, etcétera, sobre el tema de levantar un muro, todo el lío que se armó con la cosa del muro fronterizo, etcétera. Bueno, les leo la nota. Como parte del plan Frontera Sur, implementado por el gobierno federal mexicano, pues, ¿no?, para contener el flujo de migrantes en el país, la empresa Ferrocarril del Sureste, o sea, Ferrosur, que es propiedad, fíjense, muy importante aquí lo que les voy a decir, es propiedad del consorcio este Grupo México, estos que han contaminado el río allá en Sonora, los de las minas, todos estos que gozan de una influencias, palancas, toda esta cosa política, bueno, instaló una barda de concreto en Tierra Blanca, Veracruz, que impide el paso a las vías por donde circula la bestia. Claro que salen con el rollo de que es protegerlos, ¿no? Pues ¿cuál protegerlos? Es donde llega la cuestión de la bestia y ya está el muro. Dice, la construcción de más de metro y medio de alto de ladrillos de concreto tiene también un resorte de púas en la parte superior y resguarda las vías del tren por más de un kilómetro de distancia. Dentro del municipio de Tierra Blanca, municipio donde arriban dos trenes de Ferrosur cada día, describe la prensa local. La empresa propiedad del multimillonario Germán Larrea Mota Velasco opera actualmente la línea en 2,093 kilómetros entre el ferrocarril de Oaxaca, el ferrocarril del sur y el ferrocarril transísmico, entre otros. Es como la minera Buenavista, causante del derrame de más de 40,000 litros de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, considerado el mayor desastre ambiental en la historia de esta industria en México. Una de las subsidiarias que componen el consorcio de Mota Velasco, compuesto además por compañías constructoras, fondos inmobiliarios, bancos, cines, etcétera. Ese muro que se tiene planeado será aún más largo, imposibilita a los migrantes a refugiarse en el albergue guadalupano de un grupo católico de la comunidad de Tierra Blanca, que abrió en 2003 y cuyo objetivo es brindar atención humanitaria gratuita, orientación sobre derechos humanos y protección a migrantes en tránsito. Esto se está haciendo en el estado mexicano de Veracruz, en México. Pueden encontrar la información como la titulan aquí, si la quieren verificar por ustedes mismos, leerla. Pueblo de Veracruz levanta un muro contra migrantes con ayuda del Grupo México. Es verdaderamente lamentable, porque no habrá muros, no habrá alambres de perros, no habrá perros rabiosos de vigilancia, no habrá lo que ustedes, no, nada va a frenar esta situación. Lo único que lo va a frenar es un cambio en las grandes decisiones político-económicas que permitan que el ser humano sea el arquitecto de su propio destino. Repito las palabras de San Pablo: el que no trabaje, que no coma. Se refería al holgazán, al flojo, al que no quiere trabajar, y no al que estructuralmente, porque muchos lo niegan, pero existe, les están robando esas posibilidades, donde se están fomentando políticas económicas de pobreza, de injusticia, de hambre. Hay que atacar eso de fondo y no andar poniendo muritos, muritos ahí con alambres de púas, y sobre todo con la enorme y gran hipocresía de políticos que era políticamente correcto decir lo del muro en los Estados Unidos y jactarse de que están preocupados por los derechos humanos de los mexicanos que vienen para acá. Hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Un sepulcro cómo está? ¿Se acuerdan? Pues por fuera todo blanqueado, bonito así, por dentro está agusanado. Así están poniendo muros. No, señores, hay que cambiar la economía y terminar con el hambre en México y en Centroamérica. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias a Jesús en los controles y las llamadas telefónicas que ahora no tuvimos. Gracias a Roberto Ticona en la producción. Gracias a usted que nos hace el favor de atender este espacio informativo. Les espero el próximo lunes si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. No pasa nada. Buen provecho.